iniciar un nuevo día. Música, invitados, top 5, temas de interés, diversión y mucho cotorreo. Quédate escuchando Notu Radio. Soy Ulises, show grupero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, a toda la banda madrugadora. Ya son las 11:12, perdón, se me hizo un poquito tarde. Hoy es miércoles 28 de enero de 2015. Estamos festejando por ahí a todos los compañeros. Por supuesto, a todos los que se quieren comunicar conmigo, pues échame un grito, porque el día de hoy tengo un bomboncito del alma, que por cierto está muy, muy guapa. Ella está a través de vía telefónica. Por supuesto, nos lanzamos allá a México. Ella es una participante que estuvo en La Voz México. Ella se llama Lorelí Mancilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lorelí. Muy bien, ¿y tú qué onda? ¿Cómo andamos? Pues bienvenido, bienvenida a este tu espacio. Esto es el show grupero, por supuesto con tu novio, Ulises el Chilaquil. No, hombre, ahí por todos mis reescuchas, aunque ustedes no lo crean, pues por ahí le andaba tirando el can, pero bueno, a ver qué pasa más adelante. Cuéntame un poquito, Lorelí, cuéntanos un poquito cómo te está yendo en ese 2015. Así es, a nosotros dando un chingo ese pinche corredor. Desde los primeros días de enero, después de la gira que nos hizo Laura Pausini, ya regresé en enero a México a seguir grabando el disco y las fotos. Preparando los shows que ya vamos a empezar a hacer giras para que nos esperen próximamente por aquí en sus ciudades. Y pues trabaje y trabaje, la verdad, gracias a Dios. Ahora sí, como quien dice, un honor a quien honor merece, por supuesto, ¿verdad? ¿Ya cuánto llevas años de carrera, de trayectoria? Híjole, pues, 10. ¿10? Uy, mira nomás. ¿Casada, viuda, soltera, con amante, sin amante? Solterísima. ¿Y qué onda? ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gustan los galanes? Pues, la verdad, no me gustan los guapos, ¿eh? Ah, bueno. Creo que veo tantos guapos de Televisa que ya me aburren. ¿A quién? ¿A William Levy? ¿A Omar Chaparro? ¿Qué onda? Sí, no, la verdad, yo como que me digo más que sean buenas personas y que, sobre todo, que comprendan mi carrera, que es muy difícil, por eso sigo soltera. Bueno, cuéntanos un poquito, te voy a llevar un poquito a tu pasado, a cuando eras una bebé. Cuéntanos dónde nació Lorelí y cuántos años empezó a cantar. Mira, yo nací en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¡A huevo! Y dice mi mamá que yo cantaba desde que tenía como 2-3 años, desde que empecé a hablar. Ajá. Y que mi papá se iba al trabajo y que yo empezaba a componerle canciones. Mira nada más. Te lo juro que le cantaba así como, mi papá, tú puedes trabajar. Y ya. Y entonces, ya como a los 5 años, y en el kinder y así, siempre que había festivales, yo siempre bailaba, cantaba. Y pues sí, mi abuelo cantaba, mi mamá también, el hermano de mi mamá es músico. Entonces como que crecí rodeada de música. Ajá. ¿Y qué dijiste? Y, pues yo también ahí voy para allá. Sí, no, y me pasó algo súper bonito ahora en estas fechas, que una amiga de la infancia, ajá, me mandó una grabación de cuando yo tenía 9 años. Wow. Cuando yo jugaba que era cantante y ella jugaba que era la presentadora, ¿no? Ajá. Y lo increíble de la grabación es que trae la fecha y todo. Sí. Y se escucha su voz que dice, hoy 17 de mayo de 1991, está aquí, Lorelí Mancilla iba a cantar, hacer el amor con otro. Ay, mira nomás, no, hombre. Y luego para acabar la soltera, ay, no puede ser. Hacer el amor con Pinocho, chale, hombre, te digo. ¿Y luego? Tenía 9 años y yo dije, ¿por qué cantamos eso si sabíamos qué quería decir? Y lo más bonito es que ella dice que cuando me dio en la música audicionar con esa misma canción, dice que estoy llorando. porque se acordó que yo cantaba esa canción a los 9 años. Le pareció como algo increíble. Y la verdad, a mí me mandó la grabación y yo no pude parar de llorar, te lo juro. Ajá. Es una cursilería, pero lloré sin parar porque para mí significa muchas cosas, ¿no? Muchos años de sacrificios, de trabajo y... Y bueno, a lo mejor yo no me acordaba de esa grabación, pero cuando me escuché cantar, dije, no, o sea... Es un recuerdo súper bonito. Y pues así, yo así empecé desmoculando, sí. Hasta que obviamente pues ya más grande empecé a prepararme, estudiar y todo, ¿no? Ajá. Y déjame decirles a todos mis radioescuchas que este bomboncito, mira nada más como están chuleando, ¿verdad? ese bomboncito estuve en telejuegos, ¿verdad? ¿Verdad, mi reina? Sí, ahí sigo de conductora en los telejuegos, ya tengo 3 años, gracias a Dios. Y pues sigan llamándome a los mensajes para que no me quiten el trabajo. Sí, ¿verdad? Yo cuando te vi dije, ay, mira nomás, qué bomboncito estoy viendo. Ay, Diosito, bájamelo de nuevo para el cielo porque ya no quiero que se me vaya mi angelita, o si no, andas malita, ¿qué onda? Un poquito con la alergia del cambio de clima y así, está cambiando el clima en el dedo. No, pues acá también, pues imagínate, hace frío, hace calor, no, hombre, pues andamos de todo un poquito. Pero bueno, ¿y por qué género grupero? A ver, cuéntame. Pues mira, yo soy norteña, como te digo, residí en Ciudad Juárez, sí. Viví en Tijuana, mis papás me llevaron a los 11 años a Tijuana, y escuchaba todo el tiempo música de banda y norteño, y la verdad la música que me gusta, me apasiona, es la música que yo escucho cuando me baño, cuando me baño, cuando voy en el carro. Sería como incongruente y falso que yo me ponga a cantar. Es algo que no lo traigo como la sangre, y la música de banda pues, es lo que a mí me gusta, ¿no? Sí. Que me identifico. Cuéntanos, tú habías dicho en un programa que, por cierto, le mandamos saludos a Marilé, a X Marilé, allá de su programa. Ay, sí, es una linda. Tú dijiste que en este mes de enero lanzabas tu nuevo sencillo, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lo lanzas? De hecho, muy bien, cuéntanos también con cuántos temas viene tu nuevo disco, si vienen también más compositores, si haces un dueto, cuéntanos. Sí, mira, yo creo que van a ser 10 temas, y sí, estoy esperando las canciones que me van a hacer, que me están haciendo otros compositores, porque la verdad quiero que tenga puros temas de gente muy talentosa, la verdad. Entonces eso toma tiempo y yo no le puedo decir al compositor, apúrate, porque no, pues no, ¿verdad? Entonces, vamos a ir, yo creo que sacando sencillo por sencillo, pero sean canciones que les guste mucho a la gente y que se identifiquen conmigo, con lo que yo soy, y pues obviamente por eso quiero que sea. También es que hablen de mí, ¿no? Así es, como debe de ser. Recuérdanos tus redes sociales, por favor, para que te busquen y se echen su taquito de ojo, que por cierto, me queda ahí, rayos, escuchas que la neta está muy, muy guapa. Hasta acá en cabina dicen que sí. Ay, gracias. Bueno, pues mi Twitter es @Loreli. Con mi latina Mantilla con C. El Facebook es igual, Loreli Mantilla. Y mi Instagram es Loreli M y B de Beto. Muy bien. Y cuéntanos, por cierto, sales muy guapa en casi la mayoría de todas tus fotos. ¿Tú escoges el vestuario o qué onda? Ay, mira, no, hombre, si te digo, te lo voy a repetir. Tú escoges tu vestuario, tu ropa, para que te vean. Ay, mira nomás, qué bomboncito anda por ahí caminando, qué anda. Sentirme bien y ponerme algo lindo, y pues yo creo que si tú lo transmites a la gente le llega, ya sabes, no importa lo que te pongas, sino que tú te sientas bien. Cómoda, ¿eh? Exacto. Vientos, vientos. Entonces estás soltera. Me dijiste que... Me dijiste que a los 8 años cantaste la de El Amor con Pinocho. No, hombre, te digo. Ah, tenía 9 años. Oye, ya deberías haberme dicho que sí, hombre. Ya, dime que sí. Dime, sí, hombre, sí quiero andar contigo, ya, hombre. Es que si te digo que ya a ti le tengo que decir a todos que sí, porque nos van a poner celosos. No, pero yo soy yo. Yo soy esa que ir a Puerto. Pues imagínate el día que vengas por acá, pues ya te voy a decir, ay, chiquita, vente para acá. ¿No? Sí, pero pues, ay, es que tengo que estar disponible para todos. No, hombre, si tú dijiste, como sea, y el día que sea, lo dijiste ahí en Marilén, no, hombre, si a mí nada se me olvida, ¿eh? ¿Qué dije? No, hombre, dijiste, no, sí, a mí no me importa que sean, guapos, a mí mientras me toque, mientras a mí me quieran y no me toque mantenerlos, pues nada más con eso. Porque mira, aquí, fíjate, aquí en cabina somos tres candidatos, así que pues tú dirás. Pues es que ya no está esto, ya no es de... bueno, mi querida Lorelí, entonces vuelves a recordar, ¿cuándo lanzas ya por fin tu nuevo sencillo? Pues ya, ahorita, no tarda, yo creo que ya este mes. Ajá. Ya en lo que está listísimo, ya se los mandaré por ahí para que lo escuchen y para que me digan si les gustó o no les gustó. Entonces tengo todo tipo de comentarios. Bueno, nuevamente recuérdanos las redes sociales. Sí, el Twitter es @LoreliMantilla. Ajá. El Facebook igual @LoreliMantilla y el Instagram es @LoreliMP. Vientos, vientos. ¿Y ya vamos a seguir haciendo novelas o qué onda? Sí, fíjate que si Dios quiere, sí, pero a mediados de año, pues ahorita puedo empezar a lo del disco, a los shows, y si Dios quiere voy a empezar a actuar la próxima semana. Hay una sorpresilla que ya voy a anunciar ahí por las redes sociales, entonces me van a ver hasta en la copa, van a decir, ah, ya, no la quiero ver más. No, pues ellos no, pero yo sí. Lo que se van a perder, ¿verdad? Sí. Ay, eres un amor, hombre, que todo el mundo me tratara como tú. Ay, mamacita, no, hombre, si yo te tratara hasta como no quisiera tratar a... Bueno, ya te diré. Todos se apuntan, pero a la mejor a nadie, hombre. Ah, y yo no soy ahí apuntándome a cada rato y te estoy insiste. Me lo vas a negar. Está bien. Ahí está, ya ven, señores. Ya, entonces ya por ahí ya soy su primer pretendiente. Así es que, bueno, Loreli, pues muchas gracias. Bienvenida aquí a tu espacio, el show grupero. ¿Algo más que quieras agregar aquí para tu querido público de Irapuato, Guanajuato? Ay, pues muchas gracias a todos por su apoyo, la verdad, porque desde que inicié mi carrera ahí siguen y les admiro y les agradezco con todo su paciencia y sus palabras, porque eso me alienta a seguir adelante, porque esta carrera es difícil. Y pues yo ahí les contesto todos los mensajes uno por uno, a veces me tardo porque, híjole, de verdad que gracias a Dios estaba bien ocupada, pero siempre con mucho cariño les contesto. Y pues ahí les voy a estar anunciando dónde estoy, las fechas, todo lo que traigan mis proyectos, y pues nos vemos muy pronto si Dios quiere. Muchas bendiciones para todos. Muy bien, pues ya acabaron de escuchar a este bomboncito. Oye, Loreli. Dígame usted. ¿Y qué onda? ¿También ya sales a divertirte o qué onda? ¿Qué? ¿Sí sales a divertirte? ¿Sí tienes tu espacio o qué onda? Pero es súper divertido. Yo tengo que ver hasta hoy, ya me puse rosa por teléfono. Ay, Dios mío, ya ven, hombre, si les digo que cómo le hago. Por eso me dicen el chilaquil, por algo será. Pero bueno, pues acaban de escuchar a mi querida bomboncito del alma, chiquita bombón, que ay, ya hasta quisiera estar allá para darle un beso. Que por cierto, es una gran, linda mujer, sencilla, carismática, no, hombre, si supieran cómo es realmente, lo malo que no tienen su teléfono y yo sí. Ah, bueno, entonces ahorita por bolsa me mandas tu dirección y ahorita te los mando, ¿no? Sí, porfa, una caramelita de atrás. Ah, bueno, no, hombre, si para todo quieres. Así es que pues ahí te estaré comunicándome nuevamente contigo el 14 de febrero, a ver qué onda, a ver qué andas haciendo. Está bien. ¿Eh? Va que va.